Noticias de nuestros pueblos originarios. En Perú, cerca de 20 personas mueren en brutal represión en la Amazonía. Entre 10 a 20 muertos es el saldo de la represión del gobierno de Alan García en la Amazonía peruana. En la zona de Bagua, Corral Quemado y Curva del Diablo se impuso la masacre sobre el diálogo, luego de 56 días de manifestaciones pacíficas. Las informaciones son confusas y no hay cifras oficiales respecto del número de víctimas. El levantamiento en pos de derogar los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos se suma a la demanda de eliminar el estado de emergencia y cumplir con las normas internacionales sobre los derechos indígenas. El líder de los indígenas amazónicos peruanos, Alberto Pisango, había declarado 2 días antes que los pueblos de la Amazonía estaban dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Los pueblos amazónicos en defensa de los territorios originarios realizaron acciones que incluían la toma de puntos de extracción de gas, el cierre de aeropuertos y el corte de carreteras y ríos. En una de estas acciones directas, habitantes de las riberas del río Napo denunciaron que fueron embestidos por los buques de la Marina Armada mientras mantenían bloqueado el río con sus pequeñas embarcaciones. Las poblaciones indígenas, quichuas y arabelas mantenían una manifestación sobre las aguas a la altura de la comunidad Negro Urco, en rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La Marina despejó el río para permitir el paso de 8 embarcaciones de la petrolera francesa Perezco, lesionando a mujeres y niños en el atropello. Los habitantes de la región advirtieron que la zona está militarizada y que sus vidas corren peligro por el solo hecho de manifestarse en defensa del río. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. En Brasil, muere otro miembro de la comunidad Kaiowá Guaraní en Mato Grosso do Sul. Miembros de la comunidad Kaiowá Guaraní son constantemente blanco de genocidio en Mato Grosso do Sul. Según los indígenas, ya son 3 los líderes asesinados, 6 heridos y 4 detenidos. El caso más reciente ocurrió el sábado 30 de mayo, cuando Leila Pereira encontró a su hijo Osvaldo Pereira, recientemente elegido como secretario de la organización de la comunidad, muerto a la vera de un camino cerca del campamento del grupo. De acuerdo con un documento divulgado por el Consejo Indigenista Misionero en la noche del viernes 29, el secretario salió con hombres no indígenas, que aún no fueron identificados. La madre lo reencontró en la mañana del día siguiente, ya fallecido. Policías que estaban en el lugar aparecieron inmediatamente diciendo que se trataba de un simple accidente de tránsito y querían llevarse el cuerpo. Sin embargo, miembros de la comunidad presentes prefirieron esperar la pericia de la Policía Federal, que no apareció. Los indígenas, mientras tanto, aseguran que Osvaldo no fue víctima de accidente, sino de asesinato. El cuerpo presenta marcas de tiro debajo de la costilla y en la cabeza, así como señales de heridas posiblemente de arma blanca. Ellos relatan además que en el lugar no hay evidencias de accidente de tránsito, como marcas de neumáticos por frenada o vidrios rotos. Lo que sí hay son marcas recientes de neumáticos de tractor del lado interno de la hacienda que costea el lugar del crimen, lo cual denuncia la posible maniobra de arrastrar el cuerpo hasta el costado del camino para simular un accidente. La comunidad Kaiowá Guaraní está constituida por poco más de 100 personas. Vive en el campamento Curuzú Ambá, en el municipio de Coronel Zapucay. El campamento es parte de los 36 lugares que la Fundación Nacional del Indio está identificando. El grupo sufre constantes amenazas y asesinatos desde que volvió al territorio. Noticias desde las raíces. Bolivianos en defensa de sus derechos políticos. Según Dina Flores, participante de la segunda cumbre social de las mujeres de Bolivia, recientemente celebrada en la ciudad de Santa Cruz, informó que organizaciones de mujeres indígenas vienen promoviendo encuentros para discutir y diseñar estrategias con el objetivo de alcanzar el 50% de la participación política. Eva Melgar, que asistió al encuentro de mujeres indígenas del Oriente, Amazonía y Chaco de Bolivia, comentó que las mujeres indígenas de las tierras bajas hemos resuelto que se debe participar en las futuras elecciones generales ocupando puestos importantes. Sobre la participación en las futuras elecciones, según Dina Flores, sostuvo que los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas e incluso los pueblos indígenas que vayan a las elecciones deben estar conscientes que ahora en sus listas debe haber el 50% de mujeres candidatas como titulares. Eva Melgar agregó por su parte que desde nuestras organizaciones se vienen capacitando a las mujeres para que asuman los cargos públicos y dirigenciales para no volver a escuchar que las mujeres indígenas no son capaces de ejercer esos puestos. Mientras, el gobierno de Bolivia declaró el 24 de mayo como el Día Nacional contra la Discriminación Racial, en recuerdo a la veintena de campesinos e indígenas que fueron brutalmente maltratados y humillados el 24 de mayo del 2008 en la ciudad de Sucre, por partidarios que se oponían a la Asamblea Constituyente. Emigo Poiche, cacique de tierra y territorio de la organización indígena Chiquitana, reconoció la importancia de haber declarado el Día Nacional contra la Discriminación Racial, afirmando que es una buena medida para denunciar y recordar que la discriminación contra los pueblos indígenas continúa, y hay que combatirla con fuerza, en un país que ahora se reconoce plurinacional, donde todas las lenguas y culturas valen igual. La organización Chiquitana emplazó al gobierno a combatir la discriminación, tomando otras medidas, y que se castiga a través de juicios a los responsables de estos actos de discriminación y de violencia para que no se vuelvan a repetir, señaló el dirigente indígena. Voces ancestrales. Comunidad garífuna resiste frente a los atropellos de transnacional. La Organización Fraternal Negra Hondureña informó del bloqueo de rutas para impedir el flujo de máquinas utilizadas en la construcción de Laguna Micos Beach Resort. El resort viene arrasando más de 15 hectáreas de tierra, causando escombros y remociones en el barrio Las Delicias, de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz. La organización afirma que las comunidades no son escuchadas en Honduras y mucho menos por el actual gobierno, aun cuando los impactos del turismo sean enormes, causando desterritorialización, degradación ambiental, abusos contra los derechos humanos y maltratos psicológicos, entre otros pesares enumerados en el informe divulgado por la entidad. Los cerca de 10.000 habitantes de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz enfrentan los daños ambientales y sociales de la especulación turística por la que pasa Bahía de Tela, sector ubicado entre Punta Sal y Punta Isopo, ciudad del departamento de Atlántida, aun cuando sean áreas ricas en biodiversidad y de un gran potencial ecoturístico al formar parte del corredor biológico mesoamericano. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Dos nuevos atentados a la libertad de expresión en el marco de la ofensiva del Estado chileno contra el pueblo mapuche fueron el motivo de la actividad cultural y posterior marcha realizada el jueves 4 de junio en la ciudad de Valparaíso. El primer hecho de represión aconteció el 17 de mayo, cuando el periodista Marcelo Garay fue detenido en las inmediaciones de la Forestal Maciza, en Huichahue. El reportero se encontraba recopilando información para un documental sobre la comunidad autónoma Juan Quintremil de Pitrilahue. Dos semanas después, el 31 de mayo en la mañana, hubo un operativo militar y judicial contra el LOB Yupeco Filcún. El allanamiento incluyó disparos a quemarropa y quema de casa, situación reiterada en territorio mapuche. Una de las participantes señaló las reivindicaciones que defiende el pueblo mapuche y con las que solidarizan al existir muchos chilenos que también son víctimas del Estado. Ponernos en contra de la represión que sufrimos constantemente todo el que es de la causa adherente mapuche, porque nos embaucan con la tele, con las radios, a través de mensajes que nos hacen olvidar nuestra historia, nuestro origen, y queremos eso, la libertad, la autonomía de los pueblos. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Extracto de la declaración de la Cuarta Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Reunidos en la Pacarina Mayor del lago Mamacota Titijaja, 6.500 delegados de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas originarios de 22 países del Abya Yala y pueblos hermanos de África, Estados Unidos, Canadá, Círculo Polar y otras partes del mundo, con la participación de 500 observadores de diversos movimientos sociales, resolvieron lo siguiente. Proclamar que asistimos a una profunda crisis de la civilización occidental capitalista donde se superponen la crisis ambiental, energética, cultural, de exclusión social, hambrunas, como expresión del fracaso de la modernidad colonialista nacida desde el etnocidio. Ofrecer una alternativa de vida frente a la civilización de la muerte, con nuestros principios y prácticas de equilibrio entre los hombres, mujeres, madre tierra, espiritualidades, culturas y pueblos, que denominamos buen vivir. Construir estados plurinacionales comunitarios que se fundamenten en el autogobierno, la libre determinación de los pueblos, la reconstitución de los territorios y naciones originarias, no solo para los pueblos indígenas, sino para todos los excluidos. construir un tribunal de justicia climática que juzgue a las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices que depredan la madre naturaleza, saquean nuestros bienes naturales y vulneran nuestros derechos, como el primer paso hacia una corte internacional sobre delitos ambientales. Impulsar el juicio internacional a los gobiernos de Colombia, Perú y Chile, al gobierno de Álvaro Uribe Vélez por el genocidio de los pueblos indígenas colombianos, al Estado chileno por la aplicación de la ley antiterrorista, persecución y judicialización de la demanda mapuche, los crímenes sobre líderes mapuches y la militarización del Gualmapu, y a Alan García por el autogolpe legislativo de los 102 decretos pro-TLC para privatizar los territorios indígenas y los más de 1000 líderes perseguidos y enjuiciados. Implementar nuestros derechos, exigiendo que se dé rango de ley nacional a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, siguiendo el ejemplo de Bolivia, Australia, México, Venezuela, entre otros países. Construir paradigmas de vida alternativos a la crisis de la civilización occidental y su modernidad colonial, a través de un foro sobre crisis de la civilización occidental, a realizarse en Cusco del 26 al 28 de marzo de 2010. La tierra nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. El cóndor y el águila vuelan juntos otra vez. Mamacuta Titijaja, 31 de mayo del 2009. Noticias de nuestros pueblos originarios.